Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos un nuevo programa de Identidades y Encuentros, lunes 5 de febrero 2018. Les acompaña Jorge Quesada y vamos a viajar con la música a través de nuestro continente. Iniciando con música tradicional ecuatoriana, vamos a escuchar algo de Luis Alberto Valencia durante 30 minutos, algo de él como solista, con su hermana y también con el dúo Benítez Valencia. Iniciamos. Nació Luis Alberto Valencia, nació en Quito el 3 de noviembre del año de 1918 en el barrio La Tola, sobre la calleja de la que bordea el oratorio festivo Don Bosco y frente al típico rincón conocido por el vecindario como el Sapo de Agua. Una interpretación de Luis Alberto Valencia como solista, escuchemos Cholita Linda. Cholita y mi linda chola, cholita del corazón, mi vida se encuentra sola por una desilusión. Con este dolor no llevo. Este dolor también moriré, cholita del corazón. Cholita tan adorada, que calma mi corazón, que mi alma está enamorada y loca por tu pasión. Con este dolor no se abandiré, cholita de mi. Con este dolor tal vez moriré, cholita del corazón. de dolor no se abandiré, solita de mis amores. Con este dolor tal vez moriré, solita del corazón. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Continuamos, dueño de una seductora voz, Luis Alberto Valencia, sencillo y amistoso, de trato y todo un chulla de la época romántica. Es consagrado en vida como el mayor intérprete de la música nacional, inscribiéndose su nombre en la historia de la cultura popular, proclamándolo el cantor de Quito. Escuchemos junto a su hermana, el dúo Valencia Córdoba, nos interpretan Imbabureña. Cantor de Quito, título que honra para siempre su recuerdo, significa el reconocimiento de varias generaciones coterráneas a quien ha dignificado su patrimonio artístico. Luis Alberto Valencia nos interpreta a continuación el San Juanito de Rubén Oquillas, Chiquichay. Hay cuna y manta, hay cuna y cani, hay cuna y guambra caricina, amante de los varos. Y era guambra caricina, amante de los varos. En la esquina silbadora, en la esquina silbadora, y en tu casa gran señora, y en tu casa gran señora. Y cuna y manta y cunicani, hay cuna y manta y cunicani, hay cuna y manta y cunicani. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chai, ay, costeñita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chai, ay, costeñita. Desde su debut en calidad de artista profesional en el año de 1940, se destacó como cantor, músico, compositor y letrista. Algo más, junto a su hermana, del dúo de los hermanos Valencia. Escuchemos a continuación al ritmo de San Juanito, Soy Caparice. Preciosa la de Imbabura, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas busque mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas busque mi amor. En un paisaje de totorales, la linda Imbaya me cautivó. Y desde entonces dichosa mi alma, en sus encantos presa quedó. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta mi tierra de Imbabura, le ofrezco entero mi corazón. Por Cotacachi, por Atuntaki, por Otavalo, por Pinzaquí. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta mi tierra de Imbabura, yo ofrezco entero mi corazón. Bien, antes de continuar, quiero corregir, por error manifesté que íbamos a escuchar Soy Caparice, pero el tema que acabamos de escuchar es Reina y Señora, un pasacalle. Bien, continuamos. Luis Alberto Valencia fue un hombre de baja estatura, poco agraciado, y su presencia física

ni bien la comparo. Si ella es blanca, bendigo tus carnes, si es roja la creo robada tus labios. En la estatua, en la flor y en el verso, en la noche, en el día, en los astros, donde quiera que veo hermosura, encuentro algo tuyo que creo sagrado. Yo te tengo en mis sueños febriles, si despierto te veo a mi lado. Y a cariño te nombro, te llamo, te muerdo, te abrazo, te busco y no te hallo. Allí está, no la ven, yo la veo, ella me llama, yo voy y no la hallo. La maldita me miente, me engaña, perdón si estoy loco, perdón, no sé qué hago. En 1962 es honrado por el gobierno del doctor Velasco Ibarra como Caballero de Honor de la República. En 1965 es condecorado por el municipio de Quito por sus méritos ciudadanos, por su ejemplar dedicación al trabajo y cumplimiento de sus deberes. En el pergamino con medalla de oro se reconoce a Luis Alberto Valencia como un buen ecuatoriano y se recomienda su nombre a la juventud. Escuchemos a continuación el bolero Perfidia. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Todo temblando de ansiedad estoy. Me mira y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. El poster capítulo de su vida artística tiene lugar en Riobamba. Valencia está disminuido de pronto. El animador anuncia al público que el número de Benítez y Valencia no puede continuar, a pesar del esfuerzo que hacen para cumplir con el público. A continuación, escuchemos la canción Vanidad, interpretada por Luis Alberto Valencia. Sembramos de espinas el camino, cubrimos de penas al amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera decide llevar a Luis Alberto Valencia a una clínica en la ciudad de Riobamba. El jueves 22, ya inconsciente, es trasladado en ambulancia hasta Quito, internándolo en la clínica central. En dicha casa de salud, la vida de Luis Alberto Valencia se debate entre la vida y la muerte por un par de días. Los médicos no pueden controlar la crisis y el domingo 25 de octubre de 1970... deja su corazón de latir. Hemos escuchado algo de la música de Luis Alberto Valencia en diferentes ritmos, junto a su hermana, junto a Gonzalo Benítez, y como él y Luis Alberto Valencia como solista. A continuación vamos a escuchar el bolero son Lágrimas Negras. Me hayas dejado en el abandono, aunque tú hayas muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, te

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso para continuar escuchando música luego de haber recordado algo de la trayectoria de su trabajo de Luis Alberto Valencia. Ahora vamos a escuchar un poco de música latinoamericana en esta segunda parte de Identidades y Encuentros por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También les recuerdo que pueden escucharnos en www.radiocce.com. Bien, vamos a escuchar algo del proyecto musical que convocó a más de 60 artistas solistas del folclore y otros artistas cercanos al mundo de Luis Alberto Spinetta. Este proyecto llevó por nombre Raíz Spinetta, versiones folclóricas. De este proyecto vamos a escuchar a Rocío Ábalos, actriz, cantante, percusionista y compositora. Ella nació en el seno de una familia de músicos. Desde muy pequeña supo que se declararía en el arte. Vamos a escuchar de Rocío Ábalos una interpretación del tema de Luis Alberto Spinetta, La aventura de la abeja reina. Resignándome, oh, dejando. cayó y corrí por mil canteros. Donde tímidas flores morían con la lluvia. En ese instante comprendí que explicar esto a alguien sería inútil. Temblaron con la furia del viento y las hojas mojadas con perlas del alba me vieron morir. La la la la la la. Desde Perú vamos a escuchar a Tania Libertad Sousa Zúñiga, conocida artísticamente como Tania Libertad, cantante de origen peruano, naturalizada como mexicana. De su libro Alfonsina y el Mar, de su disco Alfonsina y el Mar, nos interpreta Por Ti. Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loca de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti me estoy volviendo loca de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerta de amor tan enferma. Por ti se ha vuelto ya del sol y el dolor. Se ha vuelto mal la flor y el amor. El sol sin la flor, El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti. Hermosísima la interpretación de Tania Libertad. Continuamos desde Chile con Basti Michel, autor y compositora de música popular de raíz chilena y latinoamericana. Ella nos va a interpretar a continuación Samba para los cantores del disco de Tierras y Asfaltos. Tienen canto sincero, son. gratitud les entrego con estos versos sencillos, mi bendición les entrego. Escuchábamos a Basti Michel desde Chile. Vamos a despedirnos sin antes invitarles para que continúen la sintonía de la radio La Casa de la Cultura y con nosotros el miércoles, 17 horas, continuaremos nuestro recorrido a través de la música por todo nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a la compositora y cantante brasileña Rita Benedito, más conocida como Rita Ribeiro, del álbum para los pueblos. Ella nos va a interpretar Mana Chica. Mana Chica, oi, oi. Ai, vem a mana chica da boi. Quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é moi. Mana chica, minha nega, chega teu rosto ao meu. Quem te ama, quem te adora, quem gosta de ti sou eu. E nanani nani nene, nani nani nene, nani nani nene, nani nani nene. Se o sol se torna sem preto, nunca mais. Vale mais que só teu sonho que são verde e alumia. A voltar a despedida como teu passarinho que se despediu cantando, deixando as penas no ninho. Nani nani nene, nani nani nene, nani nani nene, nani nani nene. Só se tornasse preso, nunca mais o céu se via. Vale mais que o sol, teus olhos que são preto e agonia. Eu voltar a despedida, meu doutor foi que pediu. Não quero que o povo diga que o cantador não serviu. E nanani nani nene, nani nani nene, nani nani nene, nani nani